con esta mezcla de AC/DC y Queen damos inicio a este programa del miércoles 17 de marzo de 2021. Nos acompaña Fernando Galindo transmitiendo desde la ciudad de Bogotá. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el día de hoy, en nuestro programa de mitad de semana, que dura solamente 30 minutos, vamos a estar dando una vuelta alrededor del planeta que nos va a llevar inicialmente a la guerra en Siria. 10 años de la guerra civil siria, un antes y un después. Continuaremos nuestro recorrido con las noticias de la Organización de las Naciones Unidas en español, un audio descargado de la página web en español de este organismo internacional. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevará a su vez a la frontera entre Estados Unidos y México. Posteriormente viajaremos a Hungría y Polonia en la Unión Europea y seguiremos hasta China y Hong Kong. En nuestra sección de Números Duros viajaremos entonces a Ucrania, Costa de Marfil y la India. Y cerraremos este programa de media hora con nuestra serie internacional Una Nueva Guerra Fría, el episodio número 3, dirigida y presentada por Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz en Bolivia. De esta manera entonces, escuchemos algo más de música y conectamos directamente con nuestra editorial que nos va a llevar a Siria. Siria, antes y después. Esta semana se cumplen 10 años del inicio de la catastrófica guerra civil en Siria. Cuando la primavera árabe llevó a los manifestantes a las calles de todo Oriente Medio y el norte de África a principios de 2011, algunos de los 22 millones de habitantes de Siria decidieron unirse a ella. Las manifestaciones a favor de la democracia comenzaron en la ciudad suroccidental de Deraa. En aquel momento no era descabellado imaginar que el presidente Bashar al-Assad, en el poder desde el año 2000, podría dar un paso al costado y abrir un periodo de reformas para crear nuevas oportunidades, especialmente para los jóvenes en su país. En cambio, respondió a las protestas con mano dura. Las manifestaciones se multiplicaron por todo el país y se volvieron violentas. En la vorágine resultante intervinieron aliados de al-Assad, como Rusia e Irán, para proteger su inversión en la continuidad de su gobierno, y por otro lado, los Estados Unidos vaciló apoyando a medias a algunos grupos rebeldes, pero manteniéndose al margen en su gran mayoría. Los combatientes del Líbano, Irak y Yemen, apoyados por Irán, respaldaron al ejército sirio. De otro lado, los kurdos sirios, bien armados, vieron la oportunidad de ganar mayor autonomía debilitando a al-Assad. Extremistas fundamentalistas de varias tribus se unieron también a la lucha. Turquía, el vecino del norte, envió soldados y Arabia Saudí proporcionó dinero y armas para desestabilizar a al-Assad. Las potencias occidentales intervinieron para intentar contener la carnicería. El ejército de al-Assad usó la fuerza militar sin contemplaciones. La administración Obama advirtió que estos crímenes cruzaban una línea roja, pero no hizo prácticamente nada para hacerla cumplir. En total, los años de disparos, bombardeos y ataques han matado a cientos de miles de sirios y, según algunas fuentes occidentales, unos 22.000 de ellos son niños. La guerra ha terminado. Aunque el ejército sirio no ha recuperado todas las provincias del norte, Assad ha ganado y se ha mantenido en el poder. El costo. Hoy, más de la mitad de los 22 millones de personas que vivían en Siria en el año 2011 se han visto obligadas a abandonar sus hogares. 6 millones se encuentran ahora en otros países. Turquía, Líbano, Jordania acogen a más del 90% de los refugiados. De los que no pudieron escapar, miles han sido asesinados dentro de las cárceles sirias y decenas de miles de prisioneros siguen aún desaparecidos, según el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Un número incalculable de personas que aún vive en Siria sufren daños emocionales y psicológicos. Alrededor del 70% de los sirios viven ahora en la pobreza. Antes de que comenzara la guerra, 47 libras sirias compraban un dólar estadounidense. El precio oficial se sitúa hoy en unas 1.250 libras. El Comité Internacional de la Cruz Roja informa que el 30% de las mujeres no tienen ningún ingreso para mantener a sus familias y cerca del 80% de los jóvenes sirios tienen dificultades para comprar alimentos. Toda una generación de niños sirios se enfrenta a un futuro bastante incierto. En el año 2017, un informe del Comité Internacional de Rescate descubrió que un tercio de los niños de Siria no van a la escuela. De los que continúan sus estudios, la mitad de los niños en edad de escuela media eran incapaces de leer a un nivel de segundo grado, y casi el 60% no podía resolver un problema de matemáticas de segundo grado. Luego están los destrozos físicos. La Siria de hoy yace bajo millones de toneladas de escombros. Se han destruido carreteras, puentes, escuelas y hospitales, y hay poco dinero para reconstruirlos. El futuro de Siria está en veremos. En un futuro previsible, la vida en Siria no va a mejorar con respecto a la inquietante tranquilidad actual. Rusia e Irán obtuvieron el resultado que querían y ahora, agobiados por los costos del COVID y las sanciones occidentales, tienen mejores cosas en qué gastar el dinero que en la reconstrucción de este país. Europa y Estados Unidos dirigirán la ayuda humanitaria hacia los sirios que sufren, pero no financiarán la reconstrucción del país dirigido por Al-Assad. Unos pocos refugiados sirios volverán, pero la mayoría cree que está mejor donde está y teme las represalias en caso de volver a sus países. En resumen, el ángel caído de John Milton declaró famosamente que es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Uno se pregunta si Al-Assad está de acuerdo, especialmente en esta guerra geopolítica en Oriente Medio, en el cual todas las fuerzas políticas militares se hicieron presencia en este país, llevándolo a la destrucción. De esta manera, entonces, continuamos esta primera vuelta alrededor del planeta con las noticias de la Organización de las Naciones Unidas en español. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Separar a los recién nacidos de sus madres si se sospecha o confirma que tienen COVID-19 aumenta el riesgo de muerte y de complicaciones para los bebés, según un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud, que asegura que dejarlos juntos podría salvar más de 125.000 vidas. El contacto estrecho entre el recién nacido y sus progenitores tras el parto es de vital importancia, sobre todo para los prematuros o de bajo peso, señala la agencia de la ONU, que recomienda mantener al niño en la misma habitación que la madre desde su nacimiento para que ésta pueda amamantarlo y mantener el contacto piel con piel, incluso en los casos en que se sospeche o se confirme la presencia de COVID-19. La separación ocurre sobre todo en los países pobres, que es donde se produce el mayor número de partos prematuros y defunciones infantiles. Si el método de la madre canguro se aplicara siempre, se podrían salvar hasta 125.000 vidas de recién nacidos. El contacto inmediato y prolongado piel con piel con uno de los padres y la lactancia materna exclusiva son especialmente importantes para los bebés prematuros o de bajo peso y se ha comprobado que reduce la mortalidad infantil al menos en un 40%, la hipotermia en más de un 70% y las infecciones graves en un 65%. La rápida respuesta al COVID-19 en América Latina con medidas fiscales y sociales sin precedentes ha salvado millones de vidas y evitado que muchos caigan en la pobreza, dijo la vicesecretaria general General de la ONU. Amina Mohamed participó en la apertura del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible. Mohamed aseguró que queda mucho por hacer para evitar más daños y utilizar la recuperación para reavivar los objetivos de desarrollo sostenible. Los desafíos son importantes, pero América Latina y el Caribe sí tienen la capacidad de impulsar cambios transformadores en los próximos 10 años. Naciones Unidas va a persistir siendo aliado en este momento crucial, construyendo un mejor futuro para todos. Muchas gracias. Hablamos ahora de Yemen porque la situación del conflicto se ha deteriorado drásticamente y no hay fondos suficientes, han advertido responsables de la ONU al Consejo de Seguridad. La ofensiva de los hutíes continúa en Marib, causando numerosas bajas entre los combatientes, poniendo a la población civil en riesgo y con impactantes informes de reclutamiento de menores, dijo el enviado especial para Yemen, Martin Griffiths. El responsable de la ayuda humanitaria de la ONU, Mark Lowcock, aseguró que Yemen se encamina a una hambruna masiva y que no hay suficientes fondos para evitarla porque muchos de los grandes donantes han recortado los compromisos comparado con años anteriores. Los 1.700 millones comprometidos en una conferencia el 1 de marzo son solo un pago inicial y se necesitarán más, explicó Mark Lowcock. But that is less than half of what we need for this year's response plan. It's nearly $1 billion less than. Es menos de la mitad de lo que necesitamos, es casi 1.000 millones menos que el año pasado. Y lo que significa es que no podremos revertir el prolongado proceso que ha llevado a la hambruna a millones de personas y que termina en su muerte, especialmente para mujeres y niños. Have been subject to, ending in their death, especially for women and children. El renovado compromiso de Estados Unidos a una solución diplomática, añadió Lowcock, ha abierto una ventana para todos aquellos que se tomen en serio terminar con la guerra. Pero la oportunidad se perderá si Yemen cae en la hambruna. El enviado especial matizó que no puede haber condiciones previas para retomar el proceso político. Y al menos 149 personas han sido asesinadas desde el 1 de febrero en Myanmar como resultado del uso ilegal de fuerza letal contra los manifestantes pacíficos. La portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos aclaró que hay muchos más informes de asesinatos que no han podido corroborar todavía. Los arrestos y las detenciones han continuado por todo el país y más de 2.084 personas siguen detenidas. Hay informes muy preocupantes de torturas bajo custodia y no se conoce el paradero de cientos de personas detenidas, lo que equivale a desapariciones forzadas. Ravina Shamdasani es la portavoz. Estamos profundamente perturbados porque continúe intensificándose la represión y de nuevo pedimos a los militares que dejen de matar y detener a los que protestan. Como ha subrayado la alta comisionada, todos aquellos con influencia tienen la responsabilidad de tomar medidas para terminar con esta violencia del Estado contra el pueblo de Myanmar. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada, y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ¿cuáles son mis hermanos? No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela No importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá, yo me habré ido rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. Lo que estamos viendo. Los inmigrantes acuden en masa a la frontera entre Estados Unidos y México. El presidente Biden ya ha deshecho muchos de los duros programas de inmigración de la administración de Donald Trump, diciendo que está introduciendo políticas más humanas. Desde entonces, una afluencia de inmigrantes, principalmente de Centroamérica, han acudido a la frontera entre México y los Estados Unidos con la esperanza de buscar asilo en este país. El número de niños y familias que llegan a la frontera aumentó en más de un 100% entre enero y febrero de 2021, según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. Es importante destacar aquí que el número de niños que llegan solos también se ha disparado un 60% en este tiempo, lo que supone un reto especial para el presidente de los Estados Unidos, que hizo una gran campaña contra la política de Trump de detener a los menores no acompañados. El gobierno de Biden dice que el reciente aumento está vinculado a un renovado sentido de esperanza después de la postura de inmigración de línea dura de Trump, pero este desarrollo pone igualmente a Biden en un enorme aprieto. Quiere mantener su imagen de líder humano y compasivo y al mismo tiempo no abrir las compuertas de la inmigración, que sigue siendo un tema candente en los Estados Unidos. De hecho, este problema solo va a empeorar en los próximos meses. De la frontera entre Estados Unidos y México, vamos a viajar ahora a la Unión Europea y las tensiones con Hungría y Polonia. Y nos encontramos con los iliberales contra la Unión Europea. Y es que los Estados miembros de la Unión Europea, Hungría y Polonia, han presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia Europeo por la disposición presupuestaria del bloque que condiciona el desembolso de fondos al respecto del Estado de Derecho en los Estados miembros. Esta disposición, incluida en el presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, y en el paquete de ayuda para la pandemia de 750 mil millones de euros aprobado el verano pasado, ha irritado a Bucarest y a Varsovia, que sostienen que el reparto de fondos debería estar vinculado únicamente al cumplimiento de los objetivos económicos y las normas fiscales fundamentales, pero no al cuestionamiento del Estado de Derecho. El ministro húngaro Viktor Orbán, que a menudo se jacta de la democracia antiliberal de su país, lleva años enfrentándose a la Unión Europea por sus ataques al Poder Judicial Independiente y la represión de los medios de comunicación. Por su parte, el presidente polaco Andrzej Duda y su partido gobernante, Ley y Justicia, también se han enfrentado a Bruselas por la erosión de los principios democráticos y la discriminación de la comunidad LGTBI por parte del gobierno conservador polaco. La denuncia ahora pasa por los tribunales, un proceso que podría durar hasta 2 años, retrasando el desembolso de unos fondos que los desesperados europeos necesitan mientras el continente sigue lidiando con un creciente número de casos y una lenta campaña de vacunación. De estas tensiones en la Unión Europea entre Polonia y Hungría con Bruselas, vamos a viajar ahora a China y las elecciones en Hong Kong. Y es que el Parlamento chino aprobó el jueves el plan del Partido Comunista en el poder para reducir el número de legisladores de Hong Kong elegidos por el público y sustituirlos por personas designadas por el Comité Pro-Pekín. Esto significa que a partir de ahora el Politburo chino elegirá a más miembros de la legislatura de la ciudad que los votantes de Hong Kong. La Asamblea Popular Nacional de China también aprobó una norma que exige a todos los aspirantes a legisladores a que prometan su lealtad a China al ser candidatos en virtud de una ley de seguridad nacional emitida en Pekín. Ya lo habíamos comentado en algún momento, pero indudablemente la democracia en Hong Kong está en tela de juicio. Y es de esperar que algunos gobiernos democráticos de todo el mundo expresen sus habituales condenas, que probablemente serán recibidas por las habituales muecas de China sin que esto genere algún tipo de cambio en el corto plazo. Números duros. 23.000. La desinformación sobre el COVID es responsable del alto número de escepticismo sobre la vacuna en Ucrania, uno de los países más reacios a la vacuna en Europa. Las autoridades sanitarias ucranianas afirman que esto explica en parte el lento despliegue de la vacuna, ya que solo se han administrado 23.000 vacunas en esta nación de 43 millones de habitantes y muchas de estas dosis siguen sin utilizarse. 2. El primer ministro de Costa de Marfil, Ahmed Bakayoko, falleció el miércoles en Alemania, donde recibía tratamiento contra el cáncer. Bakayoko es el segundo primer ministro del país que fallece en menos de 8 meses, después de que Amadou Gon muriera repentinamente el verano pasado, lo que trastornó la política marfileña justo antes de que se presentara como candidato a la presidencia. Y de Marfil nos vamos a la India. 22.854. La India ha registrado su mayor número de casos diarios de COVID desde diciembre, al registrar 22.845 casos solo el miércoles, ya que las muertes también han aumentado en la última semana. Las autoridades sanitarias afirman que el aumento de las reuniones sociales y el cansancio por la pandemia son en parte responsables del aumento, mientras que al menos del 2% de la población ha recibido una sola dosis de la vacuna. De esta manera, entonces, cerramos esta sección de números duros para viajar directamente a la ciudad de La Paz, en Bolivia, desde la cual estaremos transmitiendo el episodio número 3, la parte número 3 de la serie internacional Una Nueva Guerra Fría, dirigida y presentada por Javier Zárate Taborda. Vámonos directos a la ciudad de La Paz. Una Nueva Guerra Fría, tercera parte. El 22 de agosto de 1949, la Unión Soviética hizo estallar la RDS-1, su primera bomba atómica, en el sitio de pruebas de Semipalatinsk. Era una copia exacta de la FATMAG, la bomba que Estados Unidos hizo estallar sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945. La habían obtenido porque Klaus Fuchs, un científico alemán en el proyecto Manhattan, había compartido una información que permitió el equilibrio de las dos grandes potencias ideológicas y políticas de aquel entonces, inaugurando formalmente la Guerra Fría, ya que tener bombas nucleares se convirtió en una buena manera de evitar utilizarlas y convertir al planeta en un horno microondas. Con los sustos de la crisis de los misiles en Cuba y otros más,

Que tengan un feliz resto de semana.